bailando con mi en la plaza, con lunes yo amanecí, bailando con mi en la plaza, estaba Magdalena Ruiz, con María Pacha y Tomasa, estaba Magdalena Ruiz, con María Pacha y Tomasa. También dijo Magdalena, Landero, ¿qué está pasando? Compró otro paquete de vela, con este me voy quemando. Compró otro paquete de vela, con este me voy quemando. Dijo Magdalena que es una cosa segura, pero ábrame bien la rueda pa' yo mover mi cintura, pero ábrame bien la rueda pa' yo mover mi cintura.